Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo mismo que el marido cornudo que vende el sofá donde ha sorprendido a su esposa infiel, buscando que así no se repita el acto, Andrés Manuel López Obrador manda a sus tropas a tomar las tribunas del Congreso para evitar que se discuta una reforma petrolera diferente a la que él no tiene. La tropa de Andrés clausura la tribuna, agita banderitas y canta canciones de protesta en las madrugadas largas en que juegan a ser héroes. Andrés Manuel busca evitar así el debate que él mismo se dignó exigir. Busca desde luego que el margallate se alargue hasta agosto para luego exigir que se prolongue aún más y se empate con las campañas de medio tiempo. Está seguro que la decisión del PRI, partido bisagra, que será obviamente el decisivo, cambiará si ve que aprobar la reforma de Calderón le costará en las urnas. Con esa extraña idea que tiene de la democracia Andrés Manuel, la democracia soy yo, podría decir, determina que el debate debe ser como él diga, donde él diga, durante el tiempo que él determine y que finalmente resulten, bueno, ¿en qué? Si nada propone, ¿en qué? Si su estrategia es tener siempre un problema para cada solución. Agitar, agitar, que algo cambiará. Lo han hecho todos los líderes en países donde hay una enorme insatisfacción como en el nuestro. Es una desgracia decirlo, pero así han actuado, entre otros, Hitler y Mussolini. Se arrogan la bandera del nacionalismo, fingen hacer suyos los agravios que sufren las mayorías, ordenan legitimar ucases a mano alzada en las plazas, organizan piquetes en defensa de sus ideas y esperan la chispa que los eleve a la calidad de mártires, como estuvo a punto de ocurrir con la estupidez del desafuero. La gente sensata que hay en su partido es arrastrada por la masa, so pena de ser acusada de alta traición. Andrés Manuel, buen aficionado al béisbol, juega con el librito, un librito antiguo, conocido, trágico. Desde luego sería terrible la unanimidad monolítica que se daba durante el priato. Pero una cosa es debatir y otra organizar falanges femeninas y bloquear la discusión de una reforma contra la que Andrés Manuel se lanzó sin conocerla siquiera. Lo mismo que ordenó la heroica toma del Congreso porque sabían, lo dijo Monreal en una entrevista, aunque no dijo cómo lo sabían, que se planeaba aprobar la reforma en unos cuantos días por la vía rápida. La discusión tendría que durar hasta agosto porque así le plugo a su graciosa majestad Peje I. ¿Por qué hasta agosto? Para alargar el debate hasta empatarlo con las campañas políticas y porque agosto sigue septiembre que se presta maravillosamente para el escándalo en nombre de la patria. Para muchos el impacto que el autogol de la derrota le causó al tabasqueño le hizo perder la ruta y en buena medida el sentido. Yo no lo creo, no del todo. Dicen que la mayor virtud del diablo es hacernos creer que no existe. Yo creo que el plan de Andrés Manuel rumbo a la presidencia de México está perfectamente trazado y se alimenta de errores como el pretendido desafuero hace tiempo y el caso Mourinho ahora. Hay que recordar que hace años Hugo Chávez también parecía un chiste. Y que Andrés Manuel parece tener el mismo sentido del humor que el venezolano. Lo que sí, la verdad, me mantiene en zozobra es el ayuno de diputados y senadores perredistas. No sé qué haré hoy para conciliar el sueño. Me gustaría llevarles unas tortas, hacérselas de jamón, como a ellos les gusta. Hoy puede ser un gran día y mañana también.